sucedieron. Somos peores de un mismo juego, pretendiendo estar en dos extremos, destruyéndonos por ideas contrarias que son parte de un mismo dueño.